qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura. Y ahora cuando miremos los números, más dura va a estar la calle. Buen día, contador Luis Frédaga. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Esperándolo acá, la gente trabajando desde ayer, mandando. Fue increíble al ratito de haber mandado el mensaje. Ya estaban mandando precios y trabajó bien la audiencia, ¿no, Freda? Le metió, ¿no? Toda yo creo gana. Que sí. La verdad, ahora tenemos que laburar nosotros. Ahora hay que laburar con esto. Exactamente. Y acá me está llegando otro más. Sí, sí, la gente se prendió, evidentemente el precio de los productos básicos de la canasta está, la inflación está en la conversación de todas las familias, ¿no? Permanentemente. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, bien. En cada minuto, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte hablas ahora y dentro de 5 horas tenés que modificar el precio y mañana modificar. Un poco para eso, bueno, también vamos a ir. O sea, vamos a establecer un poco. Vamos a tratar de ir un poco por... por todos lados, ¿no? Ahí va, ahí va. Y ver qué sacamos a conclusión, porque vamos a ver un poco qué es lo que queremos conversar. Sí. Bueno, primero, ¿por qué queremos conversar? Porque las cosas realmente están teniendo un incremento de precios e incrementos superior a lo usual de los últimos años. Exactamente. Y la muestra, las cosas que decía Fabricio, ¿no? Propuestas de los senadores, propuestas de la Comisión de Hacienda. Tomaron alguna medida con el panflaute de la galleta de campaña. Ahí va. Pero eso muestra que se dan cuenta que la gente está apretada con el sí, tema de pero entonces precios. Entonces lo que intentaremos hacer es, bueno, decir, bueno, hay aumento de precios más superior a lo habitual, eso es indiscutible, el diagnóstico nadie, en ese diagnóstico nadie puede estar en desacuerdo. Segundo, vamos a ver algunos productos que elegimos y explicamos qué elegimos y por qué y cómo y dónde sacamos algunos precios. Vamos a ver de ese diagnóstico, si fuera el mismo método que aplica un médico, de ese diagnóstico, bueno, la enfermedad, ¿cuál es? Y después la enfermedad, si el tratamiento que estamos haciendo va a tener efecto, y en el caso de tener efecto, si corrigen en algo lo que está pasando, ¿no? Porque capaz que la enfermedad es mucho más grande y le decimos hacer reposo y bueno, claro. Y hacer reposo y tomar un perifar, bueno, encaje una marca, ¿no? Y capaz que decir, no, pero con eso no vamos a llegar a la esquina, ¿no? Claro. Entonces vamos a tratar de hacer esa misma lógica. Entonces, primero que nada, veamos lo siguiente. Para también el fenómeno siempre nos va a pasar, o pasa en economía, que el fenómeno que nos describe muchas veces, nosotros lo sentimos que no es exactamente a lo que experimenta cada individuo y lo comenta con otras personas y dice, no, pero para mí esto que me están diciendo, para mí es distinto. Tengo otra experiencia. Tengo otra experiencia. Claro. Y eso es así. Sí. La percepción de la gente y lo que nos informan es distinto. Y vamos a ver que la percepción de la gente no está equivocada. Lo que pasa que, como hablábamos con la pobreza, lo que nos informa es eso, lo que nos informa. Y está, es indicativo. Pero podríamos ser mejor, podría tener... Hoy por hoy podríamos tener cosas mucho de mejor calidad, información de mejor calidad... Sí. Y también quien sale a hablar, porque ya no saben, quien sale a hablar sea una persona, hablen con un poco más de rigor. Sí. Por más que seas político o por más que seas comunicador. Porque dice, cuando hablan 50.000 pobres más, 30.000 pobres menos, es una desde una gran medida mal hecha. Y segundo, que la pobreza no se sale de hoy para mañana. ¿Eh? Es verdad. Es verdad. Entonces, vos lo que estás haciendo, tu método, que es el ingreso, tiene esa debilidad. Si tiene esa debilidad, no repitas algo que no camina. Entonces, yendo a lo concreto de lo que vamos a hacer hoy, es tomamos 10 productos elegidos de una lista que publica mensualmente el Ministerio de Economía y Finanzas. Toma unos 300 productos, le hace un relevamiento con los principales supermercados de esos 300 productos y saca un promedio. Saca el mínimo, el máximo, un promedio. Entonces, en base a ese promedio, de esos 300 más o menos artículos, la información está disponible en un portal que se llama Precios Uy. O sea que quien quiere contrastar lo que estemos hablando acá, entra a Precios Uy y ve los informes mensuales. Y acá ve que estamos laburando con cierto rigor. Uh-huh. Y con datos oficiales y también con la percepción de la gente. Vamos a hacer ese ida y vuelta. Seguro. Porque el precio más barato de repente capaz que está en en el precio más barato de la roca, capaz que se encontró en el supermercado del Paso Molino. Claro. Ah, pero yo vivo en Flor de Maroña. Entonces, también hay que entender eso, ¿no? Y lo tenemos que entender. Entonces, capaz que ese precio más barato un poco tira el promedio abajo. Tiene un efecto sobre el promedio. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que la información no es la más adecuada. Entonces, ¿qué productos elegimos? Y productos bien básicos y tratando de cubrir básicamente una canasta que no tiene frutas, por ejemplo. ¿Ah? Que después iremos, si las cosas van bien, después iremos complementando. Y capaz que hasta un día podemos llegar a armar la canasta a la 36 y la medimos todos los meses. Sí. Con la gente. Eso me parece que estaría muy bueno. Estaría muy bueno, ¿no? Estaría muy bueno. Y en vez de salir tanto, no, la rabia la canalizamos por un lado más. Y también generamos también el descontento, lo transmitimos de otra manera. Entonces, aguja vacuna, aceite de girasol, harina 3-0, fideo seco al huevo, pollo entero, fresco con menudos, arroz blanco, pulpa de tomate, papa blanca, yerba mate común, que acá depende mucho de qué tomes, y la nalga vacuna. ¿Tá? Esos productos creo que más o menos, no todos, pero la mayoría, son consumidos. Sí. Por lo menos cuando decís, oh, tengo que hacer una compra, algo de eso va para dentro de la chismosa, se decía cuando yo era chico, ¿no? Exacto. ¿Tá? Entonces, eso, lo primero que yo cuando empecé a preparar estos números hace unos días, dije, bueno, lo último disponible era en febrero. Entonces dije, está, los últimos precios procesados por el Ministerio de Febrero. Ya está lo de marzo, que ahora vemos una segunda parte. Ahí va. Entonces dije, bueno, febrero de este año, vamos a mirar qué es lo lógico, un año para atrás. ¿Está? Un año para atrás, el producto que más subió... ¿En un año? No, el aceite es el 2. Te viene el segundo en la tabla. El primero es la aguja. Mirá, la cara. O sea, tomando los promedios del ministerio. La aguja es el que más subió. Hace un año y un mes, valía 229 pesos el kilo. En promedio. Uh-huh. Hoy en promedio vale 319. Ese aumento es un 39%. Tremendo. Precios... Precios oficiales del Ministerio de Economía. No es que acá buscamos la carnicería que lo vendía más barato y hoy buscamos la que vende más caro. Esos son precios, de acuerdo a datos oficiales. El aceite de girasol, hoy por hoy, vamos a ver oyentes que lo compran más barato, otro capaz que lo compra, pero en promedio, en febrero, 118 pesos. Febrero de un año atrás, 93. Suba del 27%. Un producto que se... Aceite... Yo creo que es imposible no comprar aceite. Sí, sí. ¿Cómo cocinas? ¿Cómo cocinas? Ahí va. Harina. También. O sea, así todos los uruguayos somos un poquito gorditos porque como le damos de punta, ¿no? Sacan la harina y la harina, ¿cuántos ceros es? 3-0. 3-0. Tampoco agarramos la harina que tengan 5-0, ni una que esté preparada para, no sé, con leudante, que hay, ¿no? Sí, claro. Ni tampoco agarramos una que sí está. La harina 3-0. ¿Está? 3-0. Pasó de 40 pesos a 48. En un año. En un año. ¿Está? 20%. Y la harina, ahí la harina va todo atrás, ¿no? Claro. Sí, claro. Es muy parecida a la nafta, ¿no? Sí. Es muy todo lo que comemos nosotros. Sí, está bien. Después, fideos secos. ¿Sí? Ahí vamos a tener una gran diferencia porque hay gente que lo van a comprar más barato. Pero en promedio pasó de 65 en febrero de 2000. Del 21 a 76 en febrero 22. Recién conversaba con Marcelo, donde él compra lo consigue un poco más barato. Hay una oferta muy grande también. ¿En la curva es eso? En una cadena de supermercados de la curva. De la curva, ¿está? 17%, pero también seguramente la cadena. Pero además, no, a ese precio que estás diciendo es lo que se vende ahí. Ahí está, ahí va. Lo que hablamos fuera de micrófono era de otro lugar de un oyente. Ahí está, bien. Después, pollo. Porque ahora también entramos con esas verdades que se repiten, ¿no? Que la carne subió, pero el pollo no. ¿Pollo? El pollo fresco, con menudo, agarramos un pollo así nomás, ¿viste? Lo mataron y te lo venden, ¿no? ¿Tá? Pollo fresco, como le sacan las plumas, todo eso. Pollo entero, fresco, con menudos, el kilo, obviamente, de 139 a 157. Ahí estamos hablando de un 13%. No es tanto comparado con 39, pero bastante comparado a los 4 o 5 que te subió el sueldo. Ahí va. O que no te subió, o que te quedaste sin laburo. Y la jubilación. La jubilación. Clarísimo. Arroz blanco, que es un producto que no tendría que tener ni diferencia por marca. Si hay algo que no tendría, que es casi lo mismo, sí. Arroz blanco pasó de 53 a 59. Puede haber gente que lo consiga más barato, claro, si compras 5 kilos. Son promedios. Sí, 53 a 59. 11%. El arroz. Pulpa de tomate, que ahora vamos a ver que hasta febrero no subió, pero cuando metamos el dato de marzo, ahí pega, hay una cosa. Pulpa de tomate de 73 a 78 pesos, un 7%. Ahí también tenés diversidades, ¿no? Tenés pulpa, no sé si de menor calidad, pero más que siempre van a... Claro. Y otras sí, sí, un poco más arriba, bueno. Está. Después, la papa blanca. Como esto está hecho en grandes superficies, no en feria, el precio capaz que a algunos no va a asombrar. Pero la papa blanca pasó de 74 en febrero de 21 a 79. Claro, en este febrero. En grandes superficies. En grandes superficies, 7%. La yerba mate, yo tomé la yerba mate de la marca más vendida, uh-huh, que es más cara, sí, que otras. Uh-huh. Esa se mantuvo igual, 180 mangos, 180 pesos. Y sigue igual. Sí. Y lo único que encontré con bajada de estos 10 productos fue la nalga vacuna. Pasó de 3.38 en febrero del año 21 a 3.25. ¿Sí? Pero... si yo ya le incluyo un mes más, ya en este mes subió un 1,5%. O sea que eso que no, que había bajado, claro, empezó a subir. ¿Cuánto entonces dijiste la nalga vacuna? La nalga vacuna estaba a 3.25. Ahora el último precio disponible. Y ahora en marzo está la nalga vacuna, según el ministerio, 3.29. ¿Están? Así que bueno. Pinamar 435. Ahí va. Ahora vamos a empezar a picarla. Ahora vamos a empezar a picarla. Bueno, si les parece, la pausa y vamos a empezar. Vamos a hacer, si les parece, sí, mientras hacemos la pausa, cuando volvemos pasamos tres precios. Ahí va. De algunos oyentes y vamos incluyendo cómo está la situación por distintas partes del Uruguay. Y por supuesto, los comentarios que tengan que hacer los mandan también. 099-326-381, al que no le dio el tiempo de mandar los precios antes, los puede mandar ahora, porque esto, por lo que decía Freda, se va a seguir. Yo te escuchaba hablar y pensaba, esto con precios a febrero, después que entró marzo, y después cuando entre abril, también va a ser un sacudón. Y por eso capaz que en un momento podemos aspirar a hacer la canastita nuestra. Abril será dentro de 2 meses que tenés los sí, datos. Sí, obvio. Imagínate, se nos va el año con esto. Pausa. Tome Platón, tápese la ñata, tome carrerita y zambúllase como en el mar. La luz está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó. Y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal. Los fines de semana comíamos en restaurant y mis chicos siempre fueron a colegio privado. Ahora en la puerta del colegio venden maní. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Diría la señora. Bueno, precios. Estamos mirando algunas cosas llamativas de los precios, ¿no? Dentro de lo que uno dice. ¿Alguien encontró el arroz a 30 pesos el kilo? Sí, en la barrio Aguada. En la Aguada, 30 pesos el kilo de arroz blanco. ¿En serio? Llama la atención eso. Muy barato, ¿no? Muy barato, sí. Muy pero, barato. Por ejemplo, ahí en la Aguada los fideos secos están 86 cuando el promedio está a 76. Ahí eso lo compra más caro. La pulpa de tomate lo compra al mismo precio prácticamente. Después la aguja vacuna, bastante más barata, 265 pesos. Y después tiene algunos precios bastante más baratos de lo que indica el promedio. Sin embargo, en Flor de Maroña, la aguja sí, vacuna, nosotros dijimos estaba a 319 en promedio, se encuentra a 370 pesos. ¿Sí? Después el aceite de girasol está dentro del promedio. ¿Cómo es? La nalga. Sí. La nalga vacuna en Flor de Maroña, 560 pesos. Cuando está a 325 en promedio. Después tenemos que la pulpa de tomate la compra prácticamente igual. La papa blanca, lo mismo que en las grandes superficies. Y después la harina está un poquito más cara, 50 pesos. Y los fideos, la verdad que los encuentra un poco más baratos. Nosotros estamos hablando de 76 pesos y ahí en Flor de Maroña se consiguen a 50 pesos. Pero lo que estamos viendo es que lo que pasa siempre con los promedios. Sí. Y nunca, y nunca nalga vacuna, ¿no? ¿No? O sea que ahí lo que estamos viendo es lo que pasa, que obviamente todos vemos que algunas cosas están más caras, otras las podemos conseguir más baratas, pero en el promedio la suba es, claro, generalizada. Entonces, obviamente, yo puedo encontrar algún precio más barato, pero otros son prácticamente que excluyen, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno que es que nos manda Enrique Silva de Parque del Plata, ¿no? Parque del Plata. El aceite, ¿sí? 117 pesos, que es bastante más caro. La yerba, 200 pesos, 202 pesos en Parque del Plata. Y vos habías dicho 180. Después los fideos Adria, bueno, mandamos una marca, 78 pesos, está por arriba. El arroz, 52, ¿no? O sea que en arroz estamos bien, sí, en promedio. Y después nos tira algún otro, la pulpa de tomate, 82 pesos. Está un poquito más cara que... Sí. Pero va en la línea de la pulpa de tomate que viene, viene para arriba. Sí, sí. Después tenemos otro que no nos dice quién es, pero que el aceite de girasol lo compra a 119 pesos. El pollo con menudo 169, o sea que es el lugar más caro que lo hemos visto. Parque del Plata también. También es Parque del Plata, capaz. Sí, ¿sí? Dice arriba, ¿no? Ahí va, es ese mismo. Después la aguja vacuna, la aguja que la teníamos a 319, 390. O sea que estamos viendo que en algunos lugares más alejados, es como más era caro. Flor de Maroña, Parque del Plata, la carne está carísima. El arroz, 65 pesos. O sea que si el dato de la aguada es correcto de 30 pesos, acá en Parque del Plata lo encontramos a 65 pesos. También nos manda desde Las Piedras, ¿no? Este es de Las Piedras, ¿no? El arroz, 65. La pulpa de un litro, 82 en Las Piedras, estamos hablando en 76, cada vez que seguimos subiendo la pulpa de tomate. Sí. La papa blanca, 39, está mucho más barata. La yerba, 185. Y la nalga, 330, dice ahí Ángel, ya me estoy quedando con... ¿Cuál decís vos? ¿En las piedras? Sí. Espérate, que no encuentro dónde tengo las piedras acá. Sí, había quedado el arroz más normal en los 60 y pico, ¿no? 60 y pico, sí, ¿no? Sí, tenemos Marcelo, estamos todos. Marcelo está en la página del supermercado. Como hay una variación también en las marcas, ¿no? Sí, a ver. En las marcas. Los fideos, bueno, para esa marca de 70 y pico, pero hay otra marca también nacional muy importante, con 10 pesos menos el paquete, el medio kilo. Pero eso también hasta debe cambiar entre cadena, ¿no? Sí, claro. sí. ¿Eh? ¿Cuál te pedías de Las Piedras? Que no me acuerdo. Era uno de Las Piedras que decía arroz 65, pulpa de... Sí, arroz 65, pulpa de tomate, 82. Ese, sí. Pero ya lo pude descifrar el número. Está. Sí, las cadenas, o sea, las marcas de algunos productos varían, obviamente. Hablamos de fideo, la marca X tiene 75 pesos el paquete de medio kilo, la marca H tiene 65 pesos el paquete, y eso lo mantiene en varias cadenas de supermercado, ¿no? Hay una diferencia, sí. Seguro. Dentro entonces... también de la yerba pasa lo mismo. La misma marca de yerba tiene diferentes líneas. Entonces, claro, una cuesta 188, la otra cuesta 210. Entonces, no es tan fácil ver los precios, ¿no? No. Ahora, no estamos dando cuenta que hay un mercado medio oligopólico, ¿no? Porque estamos hablando de yerba. Sí, pues los que venden. Oligopólico quiere decir. Que son pocos que venden y muchos que compramos, ¿no? Sí. Y a su vez hay cadenas. Y esos pocos son grandes. Y son grandes, porque las grandes marcas de yerba son 3, 4, 5, ¿no? Sí, después hay alguna que quiere entrar, pero cuando la dejan un rato y después la sacan, ¿no? Sí. Entonces. Y tenemos grandes cadenas. Entonces, es como un. No es fácil pensarlo. Está claro. Porque vemos eso que estamos viendo. Distintos productos a distintos precios en distintos lugares. Te voy a leer este de Parque del Plata, por ejemplo. Mirá, la aguja con hueso, 319, clavadito el promedio. El aceite de girasol, 123, está arriba. La harina, 42, un poquito abajo. Los fideos que estábamos hablando recién acá, 58. El pollo, 115, se ve que está más barato ahí. Sí. Arroz blanco, 54, está más bajo. La pulpa, 79, está clavado en el promedio. La papa blanca, 48, está debajo. La yerba mate, 176, lo que veníamos hablando. un poquito más baja. Uh-huh. Pero la nalga vacuna, que acá estamos viendo que cuanto más alejado está, 499. Sí, sí. Un kilo de nalga vacuna. Sí. Es como para invertir en la bolsa esto, ¿no? Déjame meter algún mensaje llegando ahora. Sí, dale, dale. Ángel de Paso Carrasco dice que cuando empezó la pandemia hace 2 años, el gobierno armó canastas solidarias y o órdenes de compra con algunos lugares preferenciales como Tata, Empresa Puritas, Macromercado y cadenas de súper. Otro oyente, Orlando, dice, les paso el precio de harina para celíacos. En noviembre, 131 pesos el medio kilo y ahora 162 y más productos. Claro, hay gente que tiene que comprar productos especiales. Otro oyente, Beto del Buceo, buen día, se debe sumar canasta de higiene, pañal para bebés, adultos, las toallitas, jabón y lejía y pasta dental, dice Beto del Buceo. Una oyente del barrio Cruz de Carrasco, el arroz medio grano que yo lo pagué el mes pasado 63, este mes lo pagué 88. El azúcar de 40 pesos aumentó a 55. La harina que salía 35, marca San Agustín, hoy sale 45. El aceite óptimo que salía 85, hoy lo estamos pagando 139 pesos. Pregunto, ¿esos números que leyó el economista Freda no serán ficticios? Dice la oyente. No, son sacados, como dijo, de la página del ministerio. Sí, mirá que no me quiero comprar las pedradas. En el medio entra uno, pedido de ayuda, busco trabajo de casero con vivienda para cuidar casa, establecimientos deportivos, establecimientos rurales, quintas, etcétera. Contacto 094-366-823, es Rodolfo. Desde ya muchas gracias por ayudar y difundir este pedido. Alejandro nos pasa desde Ciudad del Plata. Precios del mayorista de mejor precio de Ciudad del Plata. Arroz más barato, 30 pesos por funda. Harina, 33. Aceite de girasol, 100. Pulpa, 57. Yerba de 5 kilos, baldo, 759. En carnicerías, la nalga, 429. Papas, bolsa, 350. De 25 kilos en zona de productores. El mayorista es un súper que vende por menor, son precios al por menor en almacenes del barrio, todo mucho más caro. Y Ángel nos manda listados de precios a minoristas. Bien, ¿no? Hacemos la pausa que ya estamos pasados. Vamos arriba. Hasta canciones tiene, ¿no? Sí, esto no es nuevo. Siempre. ¿Por dónde se rompe el hilo? Siempre por el mismo lugar. Pero está bueno porque las canciones te dicen que... escuchamos una canción de Lazaroff, que debe tener no sé cuánta esa canción, pero debe tener 30 80. Años, por lo menos. Por lo menos, o más. Y la esta de la BCG debe tener 35. Sí. Así que esto no es nuevo, muchachos. No es nuevo. Sí. Está bueno sin remarcarlo bien, como los precios se remarcan. Sí, obvio. Bueno, así que esto, para recordarle a los oyentes, estos aumentos de los que vos hablabas eran mirando febrero y ya empezaste a meter marzo ahí. Sí, sí. Ya está metido marzo. Ahora ya está metido marzo. O sea que ahora también vamos a ir pasando algún precio más de este le voy a pasar, o sea, estamos pasando todo, pero me llamó la atención porque antes, cuando era la época de la caja de jubilación, la gente venía, yo era muy chico, ¿no? Venía a cobrar acá. Sí. ¿Después a dónde iban a comprar? A un supermercado cerca. La que sí, Don Paulino. Bueno, tenemos los precios de ese supermercado. Tenemos, mira, la aguja bastante más cara, 345 pesos. Esto es el cordón, ¿no? aceite de girasol, 119, esto nos facilitó Fernando, todo muy prolijo el mensaje. Después la harina, 48 pesos, está en el promedio. Los fideos, 77, está un poquito arriba. El pollo está bastante más barato, 139. El arroz blanco, 53, un poquito más barato. Pulpa de tomate, 89. Lo mismo, tenemos marca, tenemos algunas cosas, pero... Sí. Papa blanca, 59. La yerba, 172. Y la nalga vacuna, 429. También me imagino, en las carnes como todo, ¿no? También hay carne de todo tipo, ¿no? Sí, dependiendo del animal que viene o no. Bueno, les paso, vamos a ir un poquito, sí, tratando de ir un poco con economía y después vemos algunos precios más en el próximo, sí, bloque. Sí. El tema es lo siguiente, bueno, los cambios son grandes, ¿no? Porque venimos hablando de que en un año la aguja había subido un 39%, el aceite un 27%, la harina un 20%, los fideos más de un 15%, etcétera, etcétera, que comparado con el sueldo es muchísimo, y a eso sumarle lo que ha subido el combustible, y cuando nos metamos con otros productos nos vamos a complicar bastante. El tema es que frente a eso, obviamente que hay que hacer algunas medidas hay que tomar. Las medidas que se han tomado son algunas que la gente las conoce y otras que la gente no las conoce, ¿tá? O las, no es que no las conozca, vamos a hablarnos bien, algunas medidas más de corte financiero, porque hay una concepción económica de que si se hacen determinados cambios en los mercados financieros, eso puede controlar la inflación, ahora vemos que va, y otras más para que sean públicas y la gente las entienda. La primera es la del IVA, la reducción del IVA a los panificados. Eso no es nada nuevo, eso se hizo muchísimos años, no sé si se sigue haciendo, porque hace tiempo no lo reviso, pero se hacía con la carne de cordero. Tenía una exoneración de IVA... que la DGI la iba postergando. Ahora se hizo con unos productos. ¿Pero qué pasa? El problema está en el que consume. Entonces esto es una cadena, ¿no? Si nosotros nos imaginamos cómo se hace el fideo, se planta el trigo, se cosecha, va un molino, después se convierte en harina, y la empresa que hace los fideos secos compra, claro, y te vende a la cadena y lo compras vos. Entonces, el que está recibiendo el encarecimiento de las cosas es el consumidor final, que somos 3.400.000. Claro. Porque la que consumimos fideos es más de 2.5 millones de personas, seguro. Y es a lo que se recurre, ¿no? Entonces, ¿dónde se da el alivio? No se le da a la persona. ¿A dónde se le da? Se le da a un impuesto interno, que nosotros no liquidamos IVA. El IVA, hay determinados participantes de esa cadena que lo liquidan. ¿Qué quiere decir lo liquidan? Cobran y pagan IVA, y la diferencia van y se la dan a la DGI. Entonces el IVA que nosotros le pagamos lo agarra el empresario, hará sus cuentas y parte se lo da a la DGI, parte no. ¿Y si no se lo damos? ¿Si le sacan el IVA? Si le sacan el IVA, ¿qué quiere decir? Que ellos tienen que darle menos a la DGI. ¿Sí? Porque cobran menos IVA, entonces tienen que darle, claro, menos. ¿Pero qué pasa? Estoy hablando medio simplificado, sí, ¿no? Sí. ¿Pero qué pasa? Le tienen que dar menos a la DGI. Entonces están pensando que con esta medida el empresario tiene que dar menos a la DGI, pero que a vos te va a bajar el precio. O sea, sí, vos vas a ser tanto más IVA, pero eso inmediatamente. ¿Yo mañana qué hago? ¿Subo el fideo? Subís el fideo. Y a vos el impuesto va en base a lo que es el precio del producto. Si el fideo era 50, seguro, era 50 más IVA, 50 más un 22%, ¿sí? Si hacemos, podemos hacer la cuenta. Por eso, por más que se rebaje el IVA. Da 61, ¿no? Claro, más o menos, debe ser 50 más IVA, ¿no? Pone que sea 55 más IVA, ¿está? Ahí nos dan los 67 pesos. 55 más IVA. Me bajaba a bajar el fideo. Pero yo mañana, no sé qué, pasan 10 días que digo... Subiste el precio. Subo el precio. Porque claro. Subo un poquito el precio y vuelvo a seguir teniendo 67. ¿Y quién es el que lo sube? El mismo. ¿El vendedor? El vendedor, o puede ser el propio fabricante. El propio fabricante, no sabe. Entonces, ¿qué corte va a tener la medida? Y lo que ha pasado mil veces cuando se han bajado el IVA o vino Astor y lo pasó del 23 al 22, alguien se enteró que en los precios, claro, hubo un cambio, claro, y que prometió, que eso no hay que olvidarse, prometió que lo iba a llevar al 20. Al 20, ¿verdad? Entonces, y esto nunca, que proponen los legisladores de los cuatro partidos políticos que integran la Comisión de Hacienda de Senadores, una minuta de comunicación proponiendo quitar el IVA a 19 alimentos durante 6 meses. Y eso puede pasar lo mismo, porque en realidad, si vos lo haces en un mercado donde es oligopólico, sí. Si yo miro que soy la cadena A y miro que la cadena B lo subió un poquito, yo le voy a subir. Si en Flor de Maroña o en Flor de Maroña, ¿cuántas cadenas grandes hay? Una, dos, ¿cuántas hay? ¿Tres? Sí, dos. Dos, ¿entendés? Dos. Y capaz que son hasta el mismo dueño. Porque, sí, claro. ¿Entendés? Hoy por hoy sí, está concentrado. Sí. Entonces, bueno, ¿qué? Sí. Tres con los ingleses que empezaron a acaparar todo. Ahí va. Entonces no. Es que estamos en una discusión de que no va a tener mayor efecto. Pero ahí que habría que congelar un control de congelamiento de precios de esos productos para que se les quite el IVA. No sé si me seguís la idea. No, se eligen los productos, se congela el precio, se controla ese precio y después a esos productos se le baja el IVA. El Ministerio de Economía tiene la posibilidad de acordar precios y que se mantengan. O yo qué sé, el gobierno también tiene un poder, ¿no? Tiene un poder porque si bien... Tenés que querer ejercerlo. O de repente, yo qué sé, darlo de otra manera, brindarlo. Vos como gobierno puedes o ejercerlo o abrir tu boca de venta de algunas cosas. ¿Entendés? Porque vos si vos podés participar en el mercado regulándolo, ¿sí? Acordando, regulándolo, o podés participar como productor. No sé por qué hay tanto miedo ver que el gobierno participe. Participa en los bancos, participa. Participa en la salud, porque hace, es productor de salud. Participa en la luz, participa. Pero en casi, esto no. En esto parece que como si fuera, ¿cómo el gobierno se va a meter? Y si participa en un montón, en los combustibles. Igual que en los frigoríficos. En un montón de cosas participa. Participa la SAFAP. Participan. Sí. ¿Por qué no en esto? Yo creo que hay cosas que son más. Entonces, la solución no va a tener mucho efecto. Segundo, por otro lado, el Banco Central sube la tasa de interés, ¿no? Uh-huh. Sube la tasa de interés. ¿Qué quiere decir sube la tasa de interés? Hay determinados préstamos o documentos que. Títulos, valores financieros, ¿sí? Activos financieros que el Banco Central continuamente participa en un mercado entre los bancos, las AFAP. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Sube la tasa de interés pensando que subiendo la tasa de interés va a sacar peso del mercado. Si saca peso del mercado, supuestamente hay menos plata, eso va a hacer que no haya tanta inflación, ¿sí? Porque hay menos plata, la plata no va a perder tanto el valor. Eso es lo que aspira, según la receta, tampoco va a tener demasiado efecto, porque eso va a tener un efecto que después, dentro de 6, 8, 10 meses, vas a escuchar que cuando bajen los precios internacionales, vas a escuchar la misma que pasa siempre con el campo, que ahora nadie se está quejando, ¿no? Dentro de un año, no sé qué, no llueve un poco, bajan los precios internacionales, el dólar se va a pinchar. Yo, esto le hace un anuncio que capaz de decir, Freda está loco. Para mí el dólar, hay chance que pase para abajo de los 40. ¿Está? Hay chance que pase para abajo los 40. Capaz que dicen, estoy loco, no sé qué, pero... Hay chance. Siempre opiné que la inflación nunca iba a ser 6, 5 y algo, como decía el gobierno. Está arriba del 8 y para mí sabe cómo están apretando todas las clavijas. Para que no salte más, ¿sí? Entonces, eso también. Y eso, si baja el dólar, va a favorecer la lluvia de cosas importadas. O sea, que el laburo nacional también se va a resentir. Esto, ya hay poquito. Estos están igualitos a los 90, que empezamos los 90, 91, 92, 93, empezaron a caer mayonesa que uno no sabía que existía. Uh-huh. Mayonesa argentina, galleta danesa, durazno griego. Sí. ¿Eh? Fue esa época. Vino invasión, auto en cuota, no sé qué, y ya sabemos cómo fue el resultado de todo eso, ¿no? Así que bueno. Casi todo quedó después. Sí, bien. Tenemos que hacer otra pausa. Gerardo y Alicia preguntan, ¿qué pasó con las gallinas congeladas o frescas que al entrar los inviernos utilizó el Frente Amplio y más baratas? Gracias. Inés de Nuevo París, buen día. Macro de Paso de la Arena, aceite 112, arroz 47, pulpa de tomate 76, fideo 68, yerba 170, papa 45, nalga 500 pesos, aguja 512, más vale tarde. Dice Inés, sirve igual. Héctor del Buceo, miren por donde miren, el que encarece y gana más es el intermediario. Fernando del Cordón, si le sacan el IVA, el comerciante se lo come. Se podría hacer con las tarjetas de débito, pero el que no tiene, no accede al beneficio. Pupé y César, desde Puntas de Pedrera, dicen, tenemos que cooperativizar las compras, que eso se ha hecho muchas veces. Y hay un mensaje largo de Gerardo Carbone que ahora después lo pasamos. Soy la flor del paraíso, a ese guiso le dará un toque dulzón. Recoja ánimos del piso, juegue con melancolía y su sopa será... Va mensaje grabado. Buen día. El sistema... Habla Carbone, un saludo para todos. El sistema de precios... Estamos viviendo en un sistema capitalista. El capitalismo... Yo lo defino como Pinocho, no tiene corazón, si tenés accedés y si no, jodete. El tema es que esta política económica, sobre todo de estos últimos gobiernos, de la dictadura hacia acá, todos fueron profundizando la aplicación de este modelo. Hoy, por ejemplo, si hubieran retenciones a las exportaciones, porque otra cosa que hay que denunciar, las exportaciones crecen, no pagan nada, no nos dejan nada, no nos dejan nada. Bueno, habría que tener una retención, y claro, decís esto y te quieren matar, pero de un 10%, y de ese 10% de exportaciones, el molino Purita, el molino San José, no sé, los molinos que están a nivel nacional funcionando, que son dos o tres, estarían comprando, no a precio exportador el trigo, sino a 10% menos, y la carne pasaría lo mismo. Y con ese 10% se podría parte del mismo ir haciendo una bolsa para estos señores que tienen la tierra y el ganado en sus manos. Porque ¿qué pasa? Vos decís retención y te quieren matar. Pero cuando tienen una sequía o algún problema determinado, el Banco República, que es el Banco de todos los uruguayos, le damos préstamos. Bueno, por ahí lo cortamos porque está muy, muy largo. Traten de que no sea más de un minuto el audio porque si no se nos come el programa. Bueno, ideas hay, ¿no? La gente tira ideas. Esto o sea, de la retención está muy bueno. En Argentina lo hicieron. En Argentina, pero en Argentina siempre existió la retención, claro. Históricamente. No es algo nuevo y se basó así la política económica. O sea, exportar lo que quieras, pero... Se le cobra una, eso un impuesto. Estábamos viendo, en realidad, Marcelo, que en la misma una cadena... Hay una cadena de supermercado muy importante, que no es cassette, no es un cassette, pero es medio parecido. Sí. No, que tiene fideo, por ejemplo, entre 55 y 78 pesos. Bien. Tres marcas uruguayas importantes, ¿no? El mío fideo al huevo, 55 y 78 el medio kilo. Ahí va. Y lo encontramos, por ejemplo, hoy yo estaba leyendo recién en Aiguá, lo compran a 99 pesos el fideo seco. Qué brutal, ¿eh? Entonces, una cosa también es que, pongámonos a pensar, ¿qué lleva un fideo seco? ¿Qué claro, lleva? Claro. Harina. Harina. Agua. Agua. Y bueno, el kilo de harina, nos están cobrando más que un kilo huevo, de harina. Y un kilo de harina puesta al público, ¿no? O sea que... O sea, podemos comparar eso, incluimos el flete y todo. Exacto. O sea exacto. Que sí, sí. La ganancia es importante, ¿no? Y bueno, yo creo que también, ¿por qué hay una concentración de marca en fideos secos si es un producto más estándar? Yo creo que mucha gente sin laburo podría hacer un emprendimiento. Sí, claro. Pero por algo no entra, ¿no? El oligopolio es así, estamos nosotros y nos repartimos así, no entra nadie para ningún lado, y si entra uno, lo sacamos. Sí, sí. Entonces creo que también me parece que el Estado tiene que empezar a regular así. Si estás con esos precios, bueno, favorece que se desarrollen pequeños emprendimientos en ese sentido, sí, también. O sea que esta medida del gobierno de quitarle el IVA, de esto que se está estudiando, en sí no mueve la aguja, claramente. Y si quieren, vamos a hacer 3 o 4 meses el seguimiento de cuánto están estos productos. Y agarramos y claro. Vamos a ver si bajó el precio. Realmente, sí, si hay cambio. Sí, pero sí. Es fácil. Y después ahí, ¿no? Dentro de 6 meses, vamos a tener la respuesta. Sí, sí. Bueno, una oyente dice: ¿puede decirme el economista Freda por qué causa los economistas uruguayos dicen que la inflación en Argentina es del 50%? Y los economistas argentinos dicen que es del 6%, ¿cuál es la verdad? Y Alejandro, que es el que escribió de Ciudad del Plata y que hablaba de un súper que vende por menor, que en los almacenes del barrio todo es mucho más caro, dice, haciendo una primera reflexión, el caso de este comercio mayorista, que tiene diferencias con el resto y que es familiar, trabaja el matrimonio y sus hijos, y ellos mismos hacen las compras directas. De mañana salen con el camión, de tarde atienden. Tal vez el impacto de los intermediarios sea muy importante en el precio final. Bueno, tenemos que laburar un montón en los precios, ¿no? Porque sí, un día podríamos también agarrar y decir, bueno, agarrar frutas y verduras y ver cuánto se la pagan a un productor y en cuánto la recibimos nosotros. Ahí es impresionante. Y ahí veríamos, empezaríamos a ver la verdad de la milanesa. O sea que si hay productores escuchando, ¿no? Escriban que podemos llegar a hacer eso. Yo pensé lo siguiente, miren, para ir planteando sin... a modo de dejar abierto para hacer más cosas adelante. Me puse a ver cuánto es el consumo per cápita de un uruguayo de carne por año. Son tantos kilos, lo llevé a meses. Más o menos me dio que 4 kilos por mes consume un uruguayo promedio. De haber vegetariano y de haber gente que come todos los días. ¿Está? En promedio. Después en pollo, más o menos 2 kilos. Después yo agarré y dije, bueno, 2 kilos de arroz compradas por mes, por persona, más o menos, ¿no? Sí, vamos, sí. ¿Está? Después, 3 kilos de harina por persona, suponiendo que no todo el mundo comprará y hará todo con harina, pero lo que se consume es eso. 3 paquetes de fideos, 1 de aceite, 2 kilos de yerba, ¿tá? 3 kilos de papa, 2 litros de pulpa de tomate. Y ahí empecé a armar una canasta, ¿no? Sí. Si esa canasta con los precios de hoy mínima, ¿no? Esa sola canastita te está valiendo unos 2.700 pesos, ¿está? Después podríamos armar una canastita también de algo medio básico de fruta y verdura. Sí. Tantos kilos de banana, tantos kilos de manzana, tanto de tomate, ta. Sí, sí. Y podemos ir a poco, después agarramos y ponemos, algo de limpieza... Sí. Ah, productos de higiene, limpieza. Y después ponemos tanto de luz. Y después armamos una cosita. Y en 5 o 6 programas tenemos una canasta hiper básica. Sí. Y vemos un salario mínimo. Sí. ¿Podemos tenerlo eso? Bueno, tenemos que ir validando. El tema es que estas cosas uno tiene que un poco ceder. Si uno empieza a decir, ah, pero yo no consumo 4 kilos de carne, no vamos a llegar en la quina. Claro. Tenemos que ir a algo que más o menos. Sí, sí. ¿Eh? En unos sos más, en otros sos menos. Pero yo no compro ese papel. Bueno, tenemos que ir a algo que podamos ir todo de la mano, porque si no, sí, entramos en la que no llegamos. Eso podríamos hacerlo perfectamente. Bueno. Es el desafío. Capaz que se puede empezar con la de estas cosas que pusiste ahora y fruta y verdura. Y fruta y verdura, bueno. Y después vemos. Capaz que lo que podemos hacer a la gente que nos diga por persona, capaz dentro de unos días, hacemos por persona, cuánto consumís en mes y te damos una lista. Vamos a hacer banana, manzana, mandarina. No, pero yo no, mandarina no hay todo el año. Si entramos en esa, no vamos a ir a la esquina. Tenemos que tratar de lo que hay ahora. De lo que hay ahora. Por eso, no vamos a llegar a una solución. No todos consumimos lo mismo, por suerte, ¿no? Pero buscamos algo promedio. Siempre buscamos, promedio. Buscamos algo que más o menos cuadre. Entonces, lo que queremos es una idea. Ahí va. A una idea. ¿Qué no va? ¿$22.000, $23.000, $21.000, $16, $15? Si no a 15 por persona, somos 3. Ah, claro. 5. Después decimos, pero no estamos considerando ni la casa, eso. Bueno, estamos en tanta plata, muchachos. Acá no hay cierra. Son todos propietarios y ninguno para alquiler. Ahí va. Entonces, y no consideramos ropa y vemos todo lo que va quedando afuera. Ahí está. Entonces, ahí decimos, bota, los números que hace el INE están bien. Sí. Pero hace con unas cosas que de repente no se aplican a por lo menos a todos los oyentes. A la mayoría. Se hace algo medio estándar. Sí. Y es lo mismo. Él hizo algo estándar, chiquito, acotado, que no sabemos lo que mide bien. Está bien. ¿Está? Bueno. Entonces, la próxima propuesta, si les parece, yo armé esta canastita así. Sí. Más o menos me parece algo razonable. Después le preguntaremos a la gente cuánto consume. Le pasaremos 3 o 4 frutas. Claro. 3 o 4 verduras. Y que ¿cuánto consume por mes? ¿Cuánto consume? Y después hacemos lo mismo con los precios de la verdura. Muy bien. ¿Está? Por ahora, le agradecemos mucho a la audiencia que participó. Obvio, está buenísimo. Y que todavía están a tiempo aquellos que no hayan podido, pueden mandarlo. Y después le ponemos un nombre, como le ponen, el observatorio. Seguro. Microscópico de los precios. Busquémosle nombre. Ah, le ponemos un nombrete de eso, ¿eh? La audiencia puede participar. La canasta también. Atenta de la 36, algo así. Bueno, la audiencia puede participar en poner claro, el nombre claro. También. Obvio. Propongan sin compromiso, ¿no? Después vamos ahí a va. Poner un nombre. Entonces, no nos digan, tiramos una plaquita, con, tiramos un aviso para que propongan el nombre y después tiramos la fruta y la verdura. ¿Está? Muy bien, muy bueno, bien. Muchas gracias, Luis Freda. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los oyentes. Dale, que anden bien. Chau, chau.